lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Expressive Radio FM presenta Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual, con invitados expertos y temas de interés para llevar una vida más saludable, involucrando a tu corazón y mente. Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Recuérdalo, lunes y miércoles, 6 de la tarde, solo a través de Expressive Radio FM. Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, la máxima expresión de la comunicación. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. En este momento presentamos Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual, con invitados expertos y temas de interés para llevar una vida más saludable, involucrando a tu corazón y mente. Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Educando el Corazón y a la Mente, su amiga y servidora Rocío García. Qué gusto de verdad estar en esta tarde transmitiendo total y absolutamente en vivo, totalmente en directo, a través de la frecuencia de www.expressiveradiofm.com. Muchísimas gracias, de verdad, qué gusto me da saludarles como cada miércoles en punto de esta hora. Déjenme decirles, amigos, que a partir de la siguiente semana vamos a hacer algunos cambios en Educando al Corazón y a la Mente, donde estaremos transmitiendo solamente los días lunes, pero pues obviamente siempre con la alegría de estar con ustedes y trayéndoles la mejor información para tu salud emocional, cognitiva, social, espiritual y por supuesto también tocaremos la parte física. Ya saben que aquí tenemos invitados de todo tipo. El lunes tuvimos de invitado al doctor Fabio. Él es traumatólogo ortopedista. Nos platicaba acerca de este tipo de lesiones musculares, de tendones, de huesos, etcétera, y cómo es necesaria la rehabilitación siempre. Y pues bueno, en este momento, hoy, justamente hoy, vamos a tener también un súper invitado. Déjenme contarles que es un gran deportista que además ha realizado diferentes carreras a lo largo de todo el mundo. Él es reconocido a nivel internacional y ha logrado grandes títulos, poniendo muy en alto el nombre de México a través de este deporte maravilloso que es el nado de aguas abiertas. Él es Graco Morlán, quien estará con nosotros platicándonos acerca de toda su carrera deportiva. Este tipo de carreras, déjenme decirles que pues bueno, no es de la mañana, él inició desde muy pequeñito. Ya nos contó un ratito más acerca de su carrera, de todo lo que él ha empeñado, incluso ha tenido que dejar para llegar a consolidarse en este deporte tan fantástico, nado de aguas abiertas. Qué interesante es todo esto, y además es peligroso porque no es tan fácil. Muchas veces va contra las inclemencias del tiempo, va contra todo este tipo de adversidades en el ambiente que se podrían dar de manera negativa. Sin embargo, pues bueno, él ha sobresalido en este deporte Incluso ha hecho grandes récords poniendo muy en alto, como ya se lo decía, muy, muy en alto el nombre de México. Y pues bueno, es una disciplina, el nado de aguas abiertas, es una disciplina de natación que consiste en nadar en lugares abiertos como el mar. Imagínense, es lo que comentábamos, imagínate tener este escenario como lo es tan, tan hermoso como lo es el mar, lagos, ríos, etcétera. Pero bueno, creo que mis respetos muy, muy, muy grandes para todas las personas que practican este deporte de aguas abiertas, pero en el tema del mar. A mí me da, bueno, les soy bien honesta, me da un poquito incluso hasta de miedo, ¿no? Entonces, bueno, tener la fortuna de platicar con esta gran personalidad que es Graco Morlán, para mí es un gran orgullo y estoy segurísima que nos va a traer un gran mensaje de superación y, por supuesto, gran información acerca de este maravilloso deporte. Si no me equivoco, él es abogado, pero pues bueno, también deportista de alto rendimiento, y vamos a estar platicando con él en un ratito más acerca de esta maravillosa experiencia, porque he estado en diferentes países, ¿eh? No crean que nada más sea así en México y nada más, en realidad ha estado en diferentes países y poniendo muy en alto el nombre de México. A él lo tuvimos hace una semana, si no me equivoco, en el programa de Por Tu Bienestar, que por cierto hoy se estuvo transmitiendo a través de Cadena Trendy, canal 77 de Easy, y el día miércoles pasado él estuvo como invitado ahí con nosotros en el foro y platicaba acerca de este deporte, de todos los logros que él ha hecho y por supuesto de todos estos títulos, medallas y un sinfín de cosas. Pero déjenme decirle que además la energía y la forma de pensar de un deportista es maravilloso, siempre tienen ahí una energía muy positiva, muy alegre, y es algo que a mí me llama bastante la atención. ¿Cómo te preparas a lo largo de tu vida para tener ese tipo de carácter, ese tipo de actitudes, esa forma de ver la vida? La verdad es que para mí es algo que me causa una gran expectativa, ¿no? Es una preparación de hoy, de mañana, en realidad es una preparación de años. Los deportistas de alto rendimiento, pues bueno, se preparan durante años enteros para llegar a ser, pues bueno, esto, los grandes deportistas que son. Y vamos a estar platicando con él en un ratito. Desafortunadamente, algo que a mí no me agrada mucho es que en nuestro país pues no se les da tanto este apoyo, ni de una manera económica, ni de una manera de poder tener las escuelas, los maestros, la preparación que podría haber. Hay muchos deportistas que tienen que hacerlo de manera independiente, de manera en la que ellos solos tienen que buscar o el patrocinador o incluso pagarse bajo sus propios medios este tipo de actividades. Y pues la verdad esto es muy vergonzoso, es muy, muy, muy vergonzoso, no es algo de lo cual nos podamos sentir orgullosos. Creo que todos los deportistas de alto rendimiento tienen unas metas muy grandes, unos objetivos demasiado altos a otro nivel, y pues bueno, generalmente no se les da este apoyo que deberían de tener por parte de nuestro gobierno. Creo que si queremos tener un mejor país, queremos tener un mejor nivel, deberíamos de apostar más por todos estos deportistas y sobre todo por las nuevas generaciones, por toda la gente, por todos estos pequeñines, adolescentes, en fin, por toda esta nueva generación que viene detrás de nosotros, que están practicando ya un deporte que es sobre, que destacan en cualquier deporte, ¿eh? No hablo solamente en nado como nuestro invitado, sino también básquetbol, fútbol, todo tipo, karate, todo tipo de actividades. Creo que deberían de darle un poquito más de apoyo a todos estos deportistas. Imagínate la mentalidad de un deportista de alto rendimiento a jóvenes como yo, me refiero que yo no tuve tanto ese apoyo por parte de mis padres de realizar alguna actividad, pero hay muchos papás que sí se preocupan. Bueno, pues darles ese apoyo, creo que sería muy bueno, sobre todo en la parte de poder involucrarnos más. Y como lo dije al inicio de este programa, A Draco yo lo conocí la semana pasada y su energía es maravillosa. He conocido a diferentes deportistas y de verdad que traen otro chip, otra mentalidad de superación, de vamos adelante, de hay que echarle ganas. Son personas que no se rinden tan fácilmente y traen una mentalidad de verdad muy, muy, muy, muy buena. ¿Por qué no apostar por la educación, apostar por el deporte y meterle a los jóvenes ese chip de crecimiento, de superación y de fuerza, de fortaleza humana? Creo que sería algo muy bueno. En vez de darles a lo mejor un espacio para grafitear, un espacio para hacer otro tipo de cosas, digo, no tengo nada en contra de esto, pero creo que si apostamos más por el deporte, cambiaría su mentalidad 100%. Y pues bueno, amigos, ese es mi punto personal de ver la vida. No sé ustedes, ¿qué les parece si me cuentan ustedes qué opinan, qué piensan acerca del deporte, del deportista en México? Háganmelo saber a través de mi número en cabina, es el 5578907234. Ese es nuestro número telefónico al cual yo puedo recibir todas sus llamadas y estaré muy contenta y muy feliz de saber que me estás escuchando, que estás detrás de tu teléfono móvil, detrás de tu computadora, que estás al pendiente de esa transmisión. De verdad sería increíble escucharte, poder leer tu mensaje y saber que nos estás escuchando. Dame tu punto de vista y regresamos en un ratito más, por supuesto, con esta maravillosa entrevista donde Graco nos estará platicando toda su historia a lo largo y ancho, por supuesto, estos mares en aguas abiertas. No te lo pierdas, no te lo puedes perder, por supuesto. Esto es Educando al Corazón y a la Mente a través de expressiveradiofm.com. Regresamos, no se vayan, por favor, regresamos, no le cambies. Shockwave sensual power on the motherboard, yes. Push up, overload, legendary.

pues me llamó tanto la atención que pues decidí proyectarme más en ese deporte, ¿no? Que es tan hermoso como, como estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Que es el, las aguas abiertas. Qué maravilloso. Oye, pero siempre te gustó el agua, siempre te gustó nadar desde chiquito. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo inicia tu vida como tal nadas? Sí, en realidad, pues toda mi vida he sido deportista. Pues participé en muchos deportes, en atletismo, en tenis, en fútbol, en y fui muy dedicado, siempre he sido muy dedicado en todos los deportes y esto me ayudó a cuando conozco pues ya la natación pues más grande, pues ya en una habiendo salido de juveniles, entonces sí me aboco a participar en la natación, pero en competencia de alberca. Entonces, pues en realidad el cambio de alberca hacia aguas abiertas no me fue difícil porque pues al fin y al cabo parece similar al deporte, aunque es un poquito diferente, pero pues gracias a esa disciplina que tuve siempre en todos los deportes me dio la oportunidad a ir progresando y mejorando en las aguas abiertas. Fíjate que algo que yo le comentaba a la audiencia al inicio de esta transmisión es que tu energía es muy positiva. Yo tuve el gusto de conocerte hace 8 días ahí en Cadena Trendy, donde, bueno, también te realizamos una entrevista ahí en el programa de Por Tu Bienestar. Y yo me acuerdo que no te conocí precisamente en el foro. Estabas con tu esposa, me imagino, ¿verdad? No, en ese momento estaba acompañado de una de mis abogadas que me acompañaba. Veníamos de trabajar. Y ese día pues no me pudo acompañar mi esposa, pero pues venía con la abogada, así que, pero bueno, mi esposa es, hablando de ella, es nutrióloga deportiva, se llama Pamela Sobrino, tiene una maestría en nutrición deportiva y ella me lleva por el Real Madrid y ella me lleva a la nutrición y pues es un complemento esencial para cualquier atleta, no nada más alguien que se la pasa 24 horas en alta mar, ¿no? Es, para cualquier atleta es indispensable llevar la nutrición adecuada, ¿no? Totalmente, totalmente, absoluto. A lo que iba es que tu energía es muy positiva, traes ya un, yo digo que los deportistas en general traen ya un chip bien positivo, bien padrísimo, donde ya no sé cómo explicártelo, pero la energía de un deportista es muy agradable, es bastante agradable, y a mí me gustaría saber si tu complexión física, tú eres muy alto, ¿tiene algo que ver con que te puedas desempeñar en este deporte? ¿Necesitas algún tipo de característica física para poder desarrollarte en el nado abierto? ¿O todo mundo puede hacerlo? ¿O sí tiene ciertas ventajas ser tan alto? Mira, en realidad hay algunos amigos que me dicen que pues que estoy muy grande para poder aguantar tanto tiempo en esa cuestión aeróbica, ¿no? Que porque tengo mucho músculo, entonces consume más oxígeno mi músculo, pero en realidad pues yo lo veo de alguna forma mi cuerpo pues la verdad que soy afortunado a tener pues una altura pues mido 1.88, así que estoy pues sí soy una persona alta para el común de la de los mexicanos, entonces sí me ayuda un poco, yo siento que tengo un beneficio, sin embargo no necesitas tener esta estatura, o sea hay atletas, hay nadadores de aguas abiertas muy reconocidos en México que son bajitos, o sea, que no depende de eso, ¿no? Depende de tu espíritu, depende de tu arrojo, depende de las ganas de triunfar para sobresalir, ¿no? No necesitas un físico tal o cual que te determine ser grande en algún deporte, ¿no? Y en particular en las aguas abiertas no lo necesitas. Oye, ¿de dónde eres originario? Yo soy de Ciudad de México. Ah, excelente, perfecto, okay, sí. De Ciudad de México. Y pues bueno, yo pensaba que a lo mejor para el nado, exacto, como tú bien lo decías, se necesitaría a lo mejor una anatomía a lo mejor más delgadita, obviamente sí con espalda, conozco varios atletas de nado y por lo regular son de espalda ancha, pero son muy menuditos, y pues bueno, tú eres más grande, eres más músculos, o por así decirlo. Entonces, yo tenía esa duda si esto representaba a lo mejor una característica, porque tú has puesto muy en alto el nombre de México. Me refiero a que eres el primer nadador que ha hecho grandes, no sé cómo decirle, ¿se le dicen carreras? No, ¿cómo se le llama? Sí, pues cruces o nados, o algunos les denominan retos, ¿no? Sí. Claro, estos recorridos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más maravillosa a lo largo de toda esta preparación? Mira, gracias Rocío, pues la verdad que es un honor que me hayas, que me des esa altura, ¿no? En realidad hay muchos competidores mexicanos que también han completado buenos retos. Yo he tenido la fortuna, por ejemplo, nadar de Europa a África y de regreso. He nadado ya el Canal de la Mancha tres veces, en tres ocasiones, dos olas, una en relevo. He realizado la competencia más larga del mundo, que consta más o menos de 200 kilómetros, que es como de nadar de Ciudad de México a Querétaro, para que como puedan visualizarlo los radioescuchas, ¿no? Entonces, tengo ese tipo de nados que son bastante largos, y la particularidad de esto es que lo haces en agua generalmente muy fría. Estos nados que te he nombrado, más o menos los haces en 15 grados, 16 grados, y para esto sí se requiere, por ejemplo, subir de pesos. Yo para los cruces, pues requiero subir hasta 10 kilos de peso, ¿no? Si hay alguna particularidad, como estábamos mencionando, sí, pues en algún momento sí necesitas subir un poquito de peso para aguantar ese frío, ¿no? Pues esa adversidad, ¿no? Para el cuerpo. Oye, tú has hecho este recorrido, aparte de que mencionas, de una distancia aproximada de la Ciudad de México a Querétaro, ida y vuelta, Europa, África e Europa. ¡Wow! También has hecho en Nueva York los 8 Bridges, competencia más larga del mundo, de 200 kilómetros. Vuelta. Exacto. A la isla Manhattan, de 93 kilómetros, ida y vuelta a la isla de Santa Catalina en California. ¡Wow! Estamos hablando de qué tipo de temperaturas. Hay temperaturas muy bajas, ¿no? Sí, exacto. Las temperaturas ahí son sumamente frías. Estamos hablando de 15 grados, 14 grados, que se requiere una preparación especial. O sea, es lo que te comentaba, subir un poquito de grasa corporal. A veces los nadadores de aguas abiertas dicen, bueno, este se ve bastante cuerpudito, ¿cómo es que es un atleta? Sin embargo, te vas preparando físicamente y llegan 2-3 meses y tienes que incrementar tu peso considerablemente para poder aguantar ese frío, ¿no? Entonces, sí son cuestiones que vas aprendiendo en el deporte, en este de aguas abiertas, que tienes que incrementar el peso, ¿no? Ahí para todos los amigos que nos escuchan, o sea, los que están gorditos, pues adelante a nadar aguas abiertas en aguas gélidas, ¿no? Pero los que no tienen calorías, agárrense, porque el frío se sale, ¿no? No, porque también hay competencias. Por ejemplo, yo tengo por fortuna de contar ahorita con el récord nacional de mayor distancia. Nadé 44 kilómetros en Acapulco, y ahí la temperatura era 28 grados, 30 grados el agua, así que también hay recorridos, hay cruces que los puedes hacer en agua caliente. Wow. Imagínate, récord nacional mexicano de mayor distancia de 44 kilómetros. Esto fue en Acapulco, Guerrero. ¡Qué padrísimo! Draco, de verdad que estos logros y todo esto que has hecho por también poniendo muy en alto el nombre de México, ¿no? Digo, no cualquiera. A mí me gustaría volver, vamos a ir a una pausa comercial, pero me gustaría volver y que nos cuentes un poquito acerca de qué tan difícil ha sido este tipo de carreras, de preparación, cuando a lo mejor no tienes el apoyo 100% de tu país, cuando no hay ese patrocinio, cuando no hay ese apoyo como tal. Quiero ver qué tanto, quiero que nos platiques qué tanto has tenido este tipo de deficiencias digo, es algo muy importante y algo muy especial que tienes la fortuna de contar con tu esposa, que es nutrióloga, que ella, pues bueno, también me imagino que te echa ahí la manita, que con el arroz servido, que con el oye, cómete esta pechuguita, con que hoy vas a nadar, prepárate de esta manera. Exacto. Y eso es algo muy importante, pero tú tienes la fortuna de tener ahí a tu nutrióloga de casa, pero tantos deportistas que no lo tienen y que tienen que pagar. Sí, qué lamentable, exacto. Cosas, ¿no? Que bueno, a final de cuentas se le sale de la mano, y cómo empiezas a pagar tú tus propias cosas para ir a competir y poner en alto el nombre de México. Y lo peor de todo, que cuando empiezas a ganar, empiezas a destacar, ahí sí ya voltean y ¡ay, sí, el nombre de México en todo lo alto! Pero todo lo que te costó llegar ahí, ¿no? Que no es fácil. Yo quiero que me platiques acerca de esto y pues bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Correcto. Por supuesto, también con nuestros patrocinadores, a los cuales saludamos y les agradecemos por poner su publicidad de nuestra marca, de su marca, en nuestras manos. Mandamos un saludo muy especial y muy grande para todos nuestros amigos de Físico Cat Futsal y Yoga en Síntesis, hasta Ciudad del Carmen, Campeche. Un abrazo muy grande, Físico Cat Futsal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia en Yoga en Síntesis de la Ciudad del Carmen. Y recuerden que ellos te están invitando a un diplomado de formación en yoga cada fin de semana durante todo un mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar el estrés y respirar. Relájate y lleva a la práctica de todo este tipo de emociones y por supuesto de bienestar a tu vida. Por supuesto con nuestros amigos de Fisio Kakutsal, que ellos están impartiendo este diplomado en yoga. Y pues bueno, te puedes poner en contacto con ellos a través del teléfono 93 83 85 11 22, 93 83 85 11 22, o a su página de Facebook Yoga en Síntesis. Por supuesto, esto es en Ciudad del Carmen, Campeche. Un saludo y un abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la frecuencia de expressiveradiofm.com hasta Ciudad del Carmen. Ya tenemos saludos en nuestro teléfono en cabina. Muchísimas gracias a la gente que ya se está reportando. Al regreso de la pausa les vamos a dar lectura. Les mando un abrazo, su amigo Diego García. No se vayan, esto es Educando el Corazón y el Mente. Hoy nos vestimos de fiesta y nos sentimos muy felices de tener a este gran deportista de alto rendimiento, Graco Morlán. Regresamos. En un momento continuamos en Educando al Corazón y Mente, con Rocío García. Educando al Corazón y Mente. En un momento continuamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10, entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé Salud Natural. ¿Cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Fisio Kakutsal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Ya regresamos a Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Educando al Corazón y Mente. Continuamos. Estarnos sintonizando a través de la frecuencia de Expressive Radio FM. Quiero decirles que si tú vas llegando tarde a esta entrevista, si de repente no pudiste conectarte desde el inicio, no te preocupes, ya que haremos la repetición de este maravilloso programa el día viernes. No te preocupes, no pasa nada, puedes volverlo a escuchar en su horario de repetición el día viernes a las 3 de la tarde, si no me equivoco, ahorita voy a checarlo, pero creo que sí quedó el día viernes en punto de las 3 de la tarde. Se estará retransmitiendo esta entrevista para toda la gente que no alcanzó a escuchar desde el inicio. Y también, por supuesto, recuerden que contamos con nuestro podcast, el cual estará disponible a partir de mañana en nuestra página web, en nuestra área de podcast. Nada más buscas el apartado de Educando al Corazón y a la Mente y listo, ahí puedes checar todos los programas que se han hecho, que se han realizado a través de Educando al Corazón y a la Mente. La repetición va a ser el día sábado a la 1 de la tarde, ¿ok? Sábado 1 de la tarde es el día de repetición de Educando al Corazón y a la Mente y será un placer de verdad que nos escuches. Y si tú nos estás escuchando en sábado a la 1 de la tarde, un saludo muy grande para ti y un beso, por supuesto. Graco Morlán, hoy con nosotros, nadador mexicano de estas aguas abiertas, mares, ríos. Hablando de mares, has destacado en diferentes recorridos, Graco. ¿Qué más has hecho? Cuéntanos, por favor, un poquito más de tu trayectoria antes de abordar la pregunta que dejamos al aire. Sí, mira, en realidad, por ejemplo, uno de los nados muy lindos es darle la circunferencia a la isla de Manhattan, es Nueva York. Entonces, nadar su circunferencia, pues vas viendo de noche cómo se va oscureciendo, vas viendo los edificios que los tienes a un costado siempre. Entonces, nadas a un costado de la ONU, nadas abajo de todos los puentes que son impresionantes, son unos puentes increíbles. Entonces, en todos los cruces tienen una magia. En particular, por ejemplo, ese, pues de nada al lado de la torre de la Estatua de la Libertad, así que por ejemplo, ese es muy lindo. En ese tuve la oportunidad de nadar aproximadamente 95 kilómetros en 20 horas. Entonces, pues te llena, pues vas con un placer aparte, ¿no? De que vas nadando y bueno, vas sufriendo un poquito, pero tienes una vista increíble, ¿no? No vas en mar abierto, completamente, como te sucede, por ejemplo, en el Canal de la Mancha, que no ves nada en algún momento dado, no ves nada, o cuando cruce Catalina, que también otra de las cosas especiales es que hay, por ejemplo, 40 especies de tiburones allí en Catalina. Ayer tuve la mala fortuna de estar viendo un programa de ataques de tiburón blanco en California, y yo decía, ay, yo nadé y no me metí ahí, entonces... digo, qué loco, pero bueno, pues ya lo hice, ya que... Oye, ese es un tema muy importante, de hecho me ganaste, te iba a decir, ¿cómo le haces? ¿Nunca has tenido algún, que veas un tiburón? ¿Qué haces? ¿Para dónde corres? ¿Cómo te defiendes? ¿Tiburón o algún otro tipo de animalito? ¿Estás, cómo se llaman? ¿Medusas? Mantarrayas, medusas, sí. Sí, sí, sí. Sí he tenido todo el contacto con toda la mayoría de los animales que te puedas imaginar. Por ejemplo, cuando cruzas el Estrecho de Gibraltar, que nadas de Europa hacia África, ahí hay mucha ballena asesina. Pues en California hay mucho tiburón. Mismo en Acapulco hay una guamala que para mí me pica más. Es más pequeñita que la que hay en el Canal de la Mancha. En el Canal de la Mancha hay aguamalas de 30 centímetros, sin embargo, yo siento más fuertes el piquete de una aguamala en Acapulco que la propia del Canal de la Mancha, así que sí, he tenido también la fortuna, pues te digo, porque no sucedió nada, de encontrarme con un tiburón. Tuve ahí también una entrevista, porque tengo un video ahí que me pasó un tiburón por debajo de mí, así que pues sí, he estado en contacto con bastante fauna del mar, y pues me encanta, ¿no? Eso es parte de del deporte a que me dedico, ¿no? Las aguas abiertas. ¡Qué maravilloso! ¿Nunca te has topado con alguna sirena, un tritón? No, ya tengo mi sirena. ¡Qué padrísimo! Está muy bien. Entonces... No existen los tritones ni existen las sirenas. Eso es como un mito, ¿no? De que había. Oye, esa es la parte bonita, el poder estar disfrutando de estos escenarios, de estas cosas tan bonitas, que a veces de repente, pues bueno, estás en contacto con la naturaleza, con todos los animales, disfrutando, por supuesto, de lo que te apasiona y de lo que te gusta. Pero ahora vamos a la parte negativa de este deporte, que yo como tal... verlo directamente en una parte negativa al deporte, no veo una parte negativa, pero sí lo veo desde el punto de lo complicado que debe de ser cuando no tienes el apoyo de las autoridades de tu país y cuando tú mismo tienes que hacerte cargo de los gastos y, por supuesto, de la manutención de este deporte. Estamos hablando de que ya has recorrido países, que ya has recorrido infinidad de mares y además que has ganado diferentes títulos. Estamos hablando de que ya eres consolidado como el mejor del mundo, por así ponerlo. Has ganado este título que nos comentabas en Acapulco, de 44 kilómetros. Además, pues bueno, has hecho estos recorridos en Manhattan, Nueva York, dos vueltas continuas, imagínate, Santa Catalina, California, ida y vuelta a la isla, el Canal de la Mancha, doble, Inglaterra, Francia, etcétera. Inglaterra, Francia, Inglaterra, imagínate. ¿Cómo le haces? ¿Cómo está esta parte donde no está el patrocinio como tal o el apoyo del gobierno al 100%? Sí, te quiero comentar, ahorita estoy en búsqueda de ser la primera persona en la historia, en el mundo, en completar lo que le denominan la triple corona doble. La triple corona consta de tres nados reconocidos por diferentes asociaciones internacionales, que son comprenden tres nados. Uno es nadar la vuelta a la isla de Manhattan, otro es nadar enfrente de California hacia una isla que se llama Santa Catalina, y dentro de estos tres nados también se incluye el Canal de la Mancha. Yo tengo dos de estos tres nados completados, ya le di dos vueltas continuas a la isla de Manhattan, nadé de ida y vuelta enfrente de California, Palos Verdes, hacia la isla de Santa Catalina y regresé. Y el año pasado intenté el Canal de la Mancha, nadé de Inglaterra a Francia y de regreso a Inglaterra llevaba aproximadamente 70 kilómetros y 15 horas y una corriente que me agarró muy fuerte no me permitió continuar con el nado. Siempre me mantuvo del lado francés y no me permitía cruzar hacia Inglaterra. Si yo la intención es completar nuevamente este año ese cruce doble de ida y vuelta al Canal de la Mancha para ser la primera persona en la historia del mundo, el ser humano, en completar esos tres nados que ahora como no existía, pues le estoy denominando la triple corona doble. Entonces, ese es por lo que estoy luchando para este verano, ¿no? Para agosto de este verano. Y sí, como bien dices, es sumamente complicado ser uno el que lleve la carga, lamentablemente es así, ¿no? Pues vivimos en un país donde pues el deporte esencial es el fútbol y pues todo está enfocado en eso, ¿no? Y es muy difícil que autoridades o el gobierno se fije en un deporte que en realidad es completamente desconocido para todos. Entonces sí, es muy complejo. Por fortuna, una que otra marca, la iniciativa privada me ha apoyado, creen en mi proyecto, así que, por fortuna, por ejemplo, tengo algunas empresas que me han apoyado y que con ellas he solventado, uno que otro gasto, ¿no? Claro. Ahora vamos a tocar el tema de tu familia. ¿Qué tan importante ha sido el apoyo de tu familia, de tu esposa, de tu pareja, de tus padres? ¿Qué tan importante es el apoyo de familia para un deportista? No, sin duda, el apoyo familiar es increíble, ¿no? Y aunado a esto, he recibido muestras de cariño increíble. Por ejemplo, ahora que estuve en el Canal de la Mancha, me escribían, me llamaban, recibía mensajes, recibía por todos lados, recibía siempre muestras de cariño y estoy sumamente agradecido con todas las personas que me han mostrado ese cariño. Pensé que no es un deporte en realidad tan reconocido, jamás pensé que fuese o que tuviera tanta respuesta de tanta gente, ¿no? Que ahora ya cada vez conocen más, que ando en búsqueda también de la triple corona doble, que ando, que ya hay natación de aguas abiertas, cada vez hay más gente que se suma, más deportistas, atletas que suman a este lindo deporte como es las aguas abiertas, que es un poquito complejo, pero esa suma de deportistas pues es la que está llevando, la que está acrecentando pues la llegada de patrocinadores, la llegada de nuevas marcas a este deporte, ¿no? Hace unos momentitos fuera del aire nos estabas platicando qué tan complicado era, por ejemplo, el hecho de realizar un recorrido y que un barco estuviera contigo. Obviamente tienes que llevar a tu equipo, no es tan fácil de, bueno, ya me voy, ahí nos vemos del otro lado y de Inglaterra a Francia y de Francia a Inglaterra y ahí nos vemos. Obviamente va contigo una caravana de especialistas médicos, ¿o cómo es este proceso de los recorridos? Sí, en realidad uno debe ser lo más profesional que se pueda. Lamentablemente, pues no, uno no cuenta con tantos recursos, pero sin embargo, o sea, para un deportista real, pues deberías de traer un médico, deberías de traer un nutriólogo, un fisioterapeuta. Entonces, sí es, por ejemplo, yo el año pasado cuando intenté el doble Canal de la Mancha para completar la triple corona doble, pues me asistí de amigas que son nadadoras de aguas abiertas, que también debí de haberme, con recursos, en realidad debí de tener a un médico, pues, que es esencial para esos nados, ¿no? Iba mi esposa, iba como nutrióloga, pero bien lo dices, ¿no? Yo tengo la fortuna de que ella es nutrióloga y deportiva, pero sin embargo, pues se requiere esos recursos para hacer esos pagos, para cubrir diferentes situaciones, ¿no? Y sí es sumamente complejo el cubrir todas las aristas. Sin embargo, pues ya sabemos, ¿no? Nosotros como deportistas lo que implica lamentablemente estar en condiciones que no únicamente tienes que luchar contra la naturaleza, ¿no? Sino con el bolsillo también, ¿no? Exactamente, son dificultades que a lo largo de este deporte tan, tan maravilloso, pues bueno, se presentan y con las que tú tienes que estar afrontando ahí. Otra cosa también son las inclemencias del tiempo. ¿Qué pasa cuando empieza a llover, cuando hay vientos, cuando de repente, no sé cómo se le llame, el mar está picado, se le puede decir así? ¿Cómo manejan este tipo de cosas? ¿Ha habido un punto en el que digas, no, sabes qué, mejor me salgo, no voy a seguir, me espero tantito? ¿Ha pasado algo así? Sí, o sea, es muy usual, es más usual de lo que se puede imaginar. En realidad, pues el clima pues no tiene palabra de honor y te puede cambiar. Por ejemplo, en Inglaterra es sumamente complejo tener un cruce con un buen clima, pues siempre llueve, siempre hay aire, siempre hay tormenta, siempre hay viento, siempre. Entonces, y no nada más en ese, ¿no? Generalmente lo que hacen en las competencias, te dicen, te vamos a dar una ventana de una semana, es decir, te dicen, de lunes a viernes es tu cruce, el mejor día es el que vas a salir. Si el lunes no hay buen clima, el martes tampoco, y el miércoles es mejor, el miércoles es cuando sales. Entonces sí está contemplado, dentro de esa competencia, o sea, dentro de esos cruces, sí está contemplado que tengas un mejor clima, pero sin embargo es cambiante y sí te complica mucho, por ejemplo, que tengas un mar muy picado, como dices, o con bastante oleaje. Sí es muy difícil, ¿no? A veces conseguir los retos, ¿no? Claro, debe ser bastante complicado, pero bueno, tú ya estás preparado con todas estas inclemencias del tiempo y bueno, hay que parar y volver a intentarlo una y mil veces más. Quisiera yo saber, Graco, si en estos momentos, aparte de, bueno, sabemos que eres abogado, sabemos que estás en esto, pero aparte, ¿estás impartiendo algún tipo de conferencia? ¿Das ya clases a jóvenes? ¿Qué estamos haciendo en esa parte? Me refiero a nado abierto. ¿Cómo lo podríamos hacer más conocido para toda la gente? ¿Tú estás haciendo algo en este tema? Sí, mira, por fortuna me piden de vez en cuando pláticas, doy pláticas, a veces gratuitas, a veces me apoyan económicamente, así que yo no tengo ningún problema en dar pláticas. He dado pláticas en universidades, he dado pláticas a muchas personas. Lamentablemente, por el tiempo que tengo de trabajo, no doy clases. Pero sin embargo tengo muy buenos amigos en toda la República y en el extranjero, que ellos imparten clases y los puedo les puedo indicar con quién pueden ir, a las personas que están interesadas. Así que sí es mi tiempo se reduce lamentablemente por las cuestiones de trabajo, a entrenar, trabajar y regresar en la tarde a entrenar o el tarde noche, así que sí es más difícil, por ejemplo, yo poder ahorita impartir alguna tipo de clínica o alguna clase, ¿no? Claro, sí, el tiempo es oro total y absolutamente. Oye, Graco, y otra pregunta, ¿qué le podrías decir a las autoridades acerca del apoyo que podrían dar? Ahorita todo el mundo, todos los candidatos están, pero sí felices, haciendo ahí temas con su campaña, andan moviéndose, tratando de tener ese foco o esa cámara para darse a conocer. Creo que de la mejor manera en la que uno puede darse a conocer es ayudando, es haciendo algo, pero algo de verdad para los deportistas. Yo al inicio de esta transmisión mencionaba que es muy importante poder poner a México el ojo en todos los deportistas. A final de cuentas, si queremos que nuestras nuevas generaciones sean mejores, sean más enfocadas en todo lo positivo, es muy importante apostar por todo el deporte, ya sea nado abierto, básquetbol, fútbol, karate. Hay muchísimo talento en México, pero creo que lo que hace falta es ese apoyo para todos los deportistas. Tú, como ya una persona consolidada, como un deportista de alto rendimiento, ¿qué podrías decirle a todas esas autoridades y candidatos que pues ahorita están viendo la manera de posicionarse y llegar a un buen lugar en las elecciones? Sí, en realidad para ayudar, para apoyar, no necesitas un puesto público. Pues en realidad el que quiera y el que le interese, pues va a ayudar, así gane o no su elección. En realidad eso es de un interés propio. Ya si tiene una obligación, por supuesto, su cargo, en tener que ayudar como una obligación y no ayuda, pues ya es responsabilidad de los que tienen esos cargos. Así que lamentablemente pues yo no soy alguien que les tenga que estar indicando a quiénes tienen que apoyar, a quiénes no, así que pues sabrán en su momento dado si tu servidor tiene un reconocimiento, pues podrán apoyar, si no, pues ellos sabrán por qué no lo hacen o alguna cuestión así. Así que en realidad, por fortuna, tengo la verdad un trabajo que me ha solventado hasta la fecha pues mis nados. Si alguien se quiere sumar a estos nados y ser parte de mi proyecto, pues yo estoy encantado, con los brazos abiertos, y agradecería todo el apoyo que se me brindara, ¿no? Claro, fíjate que hace tiempo, ahorita que comentas esto, me hiciste recordar, hace tiempo hicimos una cobertura en una rueda de prensa acerca de las comunidades indígenas. Entregó un reconocimiento por ahí a algunos diseñadores que estaban apostando muchísimo por estas prendas indígenas, y justamente comentaban algo así, decían, es que aunque no tengamos el apoyo del gobierno o sin apoyo del gobierno, nos apoyamos entre nosotros, no pasa nada, porque muchas veces tratamos de dejarle todos en manos de, ay, es que me ayuden, ay, es que patrocíname, ay, es que dame, ay, es que cómprame, ay, es que coopérame. Pero creo que las mentalidades, con perdón de la palabra, fregonas, son así, enfocadas en voy a hacerlo, esté quien esté, y quien claro. quiere estar adelante y quien no también. De verdad que mis aplausos para ti, mi gran reconocimiento. Y dinos, por favor, ¿cómo apareces en redes sociales? ¿Cómo puede seguirte la gente? ¿Y cómo puedes saber más acerca de todo este deporte tan maravilloso? Que para mí es muy arriesgado. Me vaya a comer un tiburón, algún pie, no sabes. A mí me da mucho miedo el mar. Pero bueno. ¿Cómo podemos seguirte en redes sociales? Si ahorita nos está escuchando algún patrocinador, si quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de dónde? Claro, yo estoy en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter como Graco Morlán. Y ahí pueden contactarme si los que están en búsqueda de nuevos retos o empezando a querer este deporte, me pueden contactar. Si tienen una duda, yo los apoyo con mucho gusto. Mucha gente me ha contactado para preguntarme dónde pueden empezar, cómo pueden hacer, qué nados, qué competencias, y pues yo los apoyo, así que me pueden buscar para cualquier situación en las redes sociales, ¿no? Ok, ahí está la mención, Graco Morlán en Instagram, Graco Morlán en Facebook, y por supuesto ahí pueden ver parte de esta gran trayectoria y a todos y cada uno de los programas que ha sido invitado este gran deportista. Graco, ya estamos llegando al final de esta transmisión y yo me quiero despedir no sin antes agradecerte por esta entrevista, pero también quiero hacer un agradecimiento muy especial a tu esposa y a toda tu familia por el apoyo que le han dado a esta persona que eres tú para realizar todos sus objetivos. Creo que la parte familiar es muy importante. Para mí, creo que la familia es base fundamental. Sin tu familia puedes hacerlo, pero probablemente te cueste más trabajo. Entonces, el hecho de tener a tu esposa que te ayude en esta parte de nutrición y a tus padres que desde muy chiquito, pues bueno, te fueron enfocando hacia el deporte, y yo quisiera darles un reconocimiento muy grande aquí en Educando al Corazón y a la Mente. Un abrazo muy especial. No tengo la fortuna de conocerlos, pero deseo de verdad que siempre estén contigo y sobre todo que sigan apoyándote, y yo te deseo que vengan todos los éxitos del mundo y vamos por esa, como es, triple corona doble, ¿cierto? Exacto. Te agradezco mucho tus palabras, pues en realidad es completamente fuerza y aliento para continuar con realizando estos retos, y agradezco a todo tu público por haberme escuchado, y pues me pongo a tu disposición cuando logremos esa triple corona doble. Claro que sí, muchísimo éxito, y vamos a estar muy al pendiente siguiendo tu carrera, y de verdad este es tu espacio. Cuando gustes regresar, estamos a tus órdenes. me pongo a tus órdenes, igual que los 11 locutores que conformamos Expressive Radio FM. Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande y es un placer de verdad haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Un abrazo a todos. Ánimo, gracias, gracias. Amigos, venga. Y pues bueno, hemos llegado al final de esa transmisión. Yo quiero despedirme, no sin antes agradecerles por haber estado con nosotros a través de esta frecuencia de expressiveradiofm.com. Nos escuchamos el día viernes en punto de la 1 de la tarde en Zona Grupera. Y por supuesto el día viernes también estaré haciendo ahí una conducción, precisamente hablando de gobierno, estaremos por ahí. Giovanni de la Paz y su servidora Rocío García, en la conducción de gobierno. Y pues bueno, ya les estaré pasando más información a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, pásenla bonito. Ya son las 7 en punto. No se pierdan toda la programación de Expressive Radio FM. Hoy es miércoles. Miércoles de El Éxito Está en Tu Talento en punto de las 7:30 con Giovanni de la Paz. No se lo pierdan. A las 8:30 llega Gerardo Gárate con Es Tendencia. Y a las 9:30, Dimitri González, el mayor, con toda la información del deporte en concepto deportivo. Me despido. Hasta el día viernes. Adiós. Esto es todo por hoy en El Éxito Está en Tu Talento con Giovanni de la Paz, conductor, locutor y coach. El Éxito Está en Tu Talento. Tenemos una cita todos los lunes de 7 a 8 de la noche y los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche con Giovanni de la Paz. En El Éxito Está en Tu Talento. Esto es posible solo aquí.